What happened, Marta? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Quién te llamó en la mañana y qué te dijeron? Ay, Esperanza. Tere está muy mal. Le dio una bala perdida. Parece que hubo un bochinche por allá y ella iba pasando. It's not true. Oh, my God. Pobre Tere. Pero, ¿y tus chicos están bien? Gracias a Dios, pero Gaby no está estudiando. Yo soy la que debería regresar. ¡Estás loca! ¿Después cómo vas a regresar, niña? Entiendo que estés preocupada. Son tus hermanas y tus hijos. Pero, Marta, sin lo que les mandas, ¿cómo van a sobrevivir? Ay, no. Pero, ¿qué harías tú en mi lugar? Ay, la Gaby no tiene experiencia. La Tere grave. Yo aquí. Ay, Marta, no sé qué decirte. Why now? Why me? Ahora que por fin conseguí estabilidad en este trabajo, después de tanto sacrificio, hasta el amor encontré aquí. Pero no veas todo tan mal. Eso puede continuar. Tal vez te parezca muy cursi, pero él es el único hombre que me ha tratado bien después de tanto palo que me dio Jorge. Yo sé, my friend. Ya te hiciste una nueva vida, ¿verdad? Cuando la gente migra, no deja su vida atrás. La vida sigue y se inventa a sí misma otra vez. Un nuevo ambiente donde vivir. Nuevas amistades. Nuevos amores. El lugar que una vez resultaba extraño se va volviendo poco a poco la casa. Aunque una parte de la vida, del corazón, se queda siempre allá. Para muchas mujeres de América Latina, migrar significa también encontrar oportunidades de crecimiento personal que eran difíciles en su país. Ganar un salario, estudiar, vivir solas, valerse por sí mismas. Se siente bien lo nuevo. Se extraña tanto lo viejo. Los migrantes viven siempre en dos lugares y con el tiempo sienten que tienen un doble corazón. Uno aquí y otro allá. Señora, paso por aquí. Señorita, ¿pero a qué hora me van a atender a mí? Tengo horas esperando. Ay, señora, vea la cola. Hacemos lo que podemos. Espere afuera que la llame. Es el colmo. Estoy aquí desde las 6 de la mañana. Estoy buscando a Elena. Ay, aquí estás, ángel del cielo. Es que necesitamos que vayas al albergue. Hay muchos niños enfermos. ¿Verdad que nos vas a ayudar? ¿Qué tienen? Diarrea. Algunos vómitos. Ay, ha de ser algún virus. Voy a ver cómo organizo las cosas por acá y apenas pueda llego. ¡Ay, no! ¡Ay, Virgen del Camino! Ojalá sean buenas noticias. Hello. Marta, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo voy a estar preocupada? Tengo una buena noticia. Tere ya despertó. Ya pude hablar con ella. Ay, gracias, Virgencita. ¿Y cómo está? Ella está tranquila, pero... ¿Pero qué? Dime qué pasa. El doctor dice que está fuera de peligro, pero tal vez no vuelva a caminar. ¡Ay, no, Gaby! It's not possible. No es justo. Tere no se merece esto. Ten fe. Sí existe una pequeña posibilidad, pero no de inmediato. ¿Ves? Yo debería estar ahí. Marta, yo puedo. Y además... La gente del pueblo me está ayudando. Yo te llamo después. Tengo que tomar una decisión. Tengo que estar sola y pensar. No, Marta, hasta luego. No. Cuídate mucho. Y no descuides a mis babies, hasta please. Hasta luego. Hey, qué cool, ma. Ya llegaste. Ay, vieras, estoy preocupada por Marta. Al parecer, Tere está mejor, pero tal vez no vuelva a caminar. ¿Y ella quiere volverse para allá? Uy, pero si se va, le va a costar mucho regresar. ¿Sabes? Ayer un brother me estaba poniendo al tanto de cómo está la situación en la frontera. La migra está salvaje. Imagínate, con lo de la nueva ley. Dice el man que se está organizando un movimiento grande para salir a reclamar los derechos de los inmigrantes. ¡Ey, mira, mamá! De hecho, de eso están hablando en las noticias. ¡Ay! El periodista es Ignacio. Se ve bien ahí, pero es mucho mejor en persona. Te conté que lo conocí en el hospital. ¡Ajá! ¡Ay, gacha! ¿Qué? Estás poniendo más atención al periodista que a las noticias. ¡Ay, le gustó! ¡Ay, Beto! ¡Qué ocurrencias las tuyas! Mario, mi amor, qué bueno que llegaste. Me siento tan mal, estoy confundida, no sé qué hacer. Sí, tranquila, tranquila, vení. Mira, traje algo de comer, sentate y hablemos con calma, ¿te no parece? No me pidas que lo tome con calma, es una situación muy difícil para mí. Siento que debería estar allá, pero fue tan difícil entrar que... Si me voy después, ¿cómo me regreso? Por eso mismo te lo digo, no puedes irte de un momento a otro. Mira, mucha gente sueña con pasar esa frontera y vos pensando en regresarte, mujer. Sí, Mario, pero yo tengo dos hijos pequeños. Me vine solo porque Tere los estaba cuidando, pero ahora, esa bala perdida. Sí, sí, yo entiendo, pero comprende también que ella se va a poner bien. Imagínate, vos te vas y al poco tiempo ella se recupera y entonces... ¿Qué? ¿Te vas a volver a arriesgar a cruzar otra vez? No, hombre. No. Además, va a ser casi imposible que recuperes el trabajo con el que mantienes a tus hijos. Yo sé, ya he pensado en eso. No, mi amor, no quiero. ¿Y si Tere no se cura? ¿Y yo aquí esperando que pase un milagro? Es que no me voy a perdonar el dejarlos solos en esas circunstancias. Ya. No, Marta, toma, bébete esto. No seas negativa. Además, pensá en nosotros. ¿Nosotros qué? Ya son 2 años juntos. Te vas a ir, así nomás. ¿Y lo que sentías por mí? ¡Mario! Yo creí que me ibas a ayudar. Que no ibas a estar pensando solo en ti. Si me quieres a mí, también deberías ir pensando en mis hijos. Ah, por eso, pero es que estoy tratando de ayudarte. Ay. Pero con esa actitud es imposible. No me estás escuchando. Ay. Y la verdad, así, mejor me voy. Además, vamos a terminar aquí diciéndonos cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Sí. Mejor déjame sola. My Mira, God, ilumíname. Está bien, pero pensá también en nosotros. Yo sé que tus hijos son tus hijos y que tus hermanas también son importantes. Pero yo, entendelo, te amo. Señor, enséñame el camino. Tú sabes que lo que yo siempre he deseado es el bien de mi familia. Cuánto quiero estar con ellos, ver a mis hijos crecer. Ay, tú sabes cuánto extraño a mis hermanas. Cuánto daría por un simple desayuno, todos en familia. Pero estando allá, ¿qué puedo hacer para salir adelante? Y Mario, yo también lo amo. Ay, ilumíname, Señor, ilumíname. Oh, ilumíname, Señor. Ilumíname, Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Mami, llegaste. Mami, te lo que hacía falta. Te extrañábamos tanto. Ya está el café. Vengan todos a desayunar. Yo, te amo. Oiga, señor, ¿me vende un pan de esos? Esa es tu casa, Marta. Ya tienes muchos clientes, Marta. Muchos. Qué lindo tu negocio, hermanita. Una venta de comidas. Era tu sueño. Good morning, Esperanza. ¿Cómo amaneciste, Marta? ¿Te ves mejor? Es que creo que ya sé lo que debo hacer. Me regreso. Uy, ¿y qué te hizo tomar la decisión? Te va a parecer extraño, porque yo no creo mucho en sueños o premoniciones. Pero anoche soñé. Sentí cerca a mis babies. Y además, me dio una señal, una opción para salir adelante allá. Pues te creo. La voz de la intuición es sabia. Pero... salir adelante allá no es fácil. En ninguna parte es fácil. Aquí tampoco, you know. Pero en fin, también escuché a Mario en el sueño y es que ahí está mi mayor confusión. ¿Qué va a pasar con nosotros si me voy? Eso depende de ustedes. Si uno quiere luchar por algo y no se rinde. Si te quiere, tal vez se vaya contigo. ¿Te imaginas? Ay, no sé qué decirte. No es jugando. Piensa que eso implicaría formalizar la relación... to live together, incluso casarse. ¿Casarnos? No creo que él esté preparado para eso. Nunca hemos hablado de ese tema. Aunque sería lindo. Ay, pero yo no sé ni por qué estamos hablando de eso. Ni siquiera se preocupa por lo que está pasando con mi hermana, ni piensa en mis hijos. Va a pensar en casarse. Marta, vamos a tener que dejar el tema hasta aquí. I have to go. Tengo que hacer unas vueltas y de milagro me dieron permiso. Te busco later. Pero lo más importante... es que tengas claro qué es lo que tú quieres. Y cuando estés clara, lo haces sin miedo. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.